Nuestra querida titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlota. Estela, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Un placer escucharte. Gracias, igualmente. Ahí estábamos pensando, fuera del aire, antes de comenzar, digamos, por dónde iba a transitar la charla. No sé si estás al tanto, me imagino que sí, algo dijo Rodríguez Larreta sobre el tema lo pérfido y sobre la continuidad en el cargo, ¿no? Que por ahora le parece que ya con el pedido de disculpas ha quedado saldado el asunto. ¿Estás más o menos al corriente de eso? Escuché esta mañana un mensaje de él cuando se le hizo en Radio de Plata, creo, la pregunta sobre el caso lo pérfido y los pedidos que hay de que se lo saque de la función que tiene. Uh-huh. Sobre todo que hay una mesa de trabajo donde estamos los organismos de derechos humanos y otros organismos más pidiendo la renuncia de este personaje. Porque, bueno, después de lo dicho, yo no recuerdo que haya pedido perdón, disculpas, explícitamente, ¿no? Sí. Directamente siguió como si nada, y eso que nosotros tuvimos una reunión con Rodríguez Larreta hace ya bastante, todos los organismos en su despacho, para justamente presentarle claramente todo lo que sentimos sobre esta ofensa tan grande que nos ha hecho de dudar y además de tratarnos prácticamente de delincuentes, porque alguien que, digamos, inventa una cifra o inventa un acto tan horroroso como la desaparición forzada de personas para cobrar subsidios, nos parece que es realmente indignante. Ofensivo, ¿no? ¿No? Mira, ahí tenemos el audio hoy de Rodríguez Larreta, que habló creo que con Daniel Torinetti, aquí como bien decías, bueno, del Plata. ¿Qué te parece si lo pasamos para los que no lo escucharon esta mañana? Yo no estoy de acuerdo con la frase. Yo les recuerdo, por ahí no se sabe, mi padre tuvo, como se decía, chupado por los milicos. Se lo llevaron un día a mi casa, a los Falcon Verde. Yo la viví, Ahora, el perfil dijo algo, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo. Él pidió disculpas públicamente. Digo, me parece que hay que respetar que el tipo pidió disculpas, por eso estaba en ese lugar. Bueno, ahí, para los que no habían escuchado, estas son las palabras de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, bueno, refiriéndose a la situación de lo operativo, un poco lo que estábamos hablando con Estela. Parece que no registran, ¿no? No registran la ofensa. Claro, no. Y yo personalmente, porque después de esa reunión estuve un ratito con él, quería hablar en privado conmigo, bueno, para ofrecerse, en fin, esta gentileza que tiene un mandatario en su gestión. Me pareció muy buena, pero digamos al tema de que precisamente le íbamos a pedir ese día, yo le dije, mira, no te conviene tener un personaje así en tu gestión porque te va a traicionar, porque es una persona que no tiene criterios, que dice y vomita cosas que realmente son muy preocupantes y tu gestión se va a poner realmente en riesgo, porque al desprestigiar una persona está desprestigiado su jefe, ¿no? Claro. Bueno, él me dijo, déjamelo pensar, lo voy a pensar, pero me parece que todavía sigue pensando, porque hasta ahora no hay más que una negativa de que este hombre continúe en esa función, siendo que esto ha tomado público de conocimiento de tal manera que donde va lo repudian, donde va lo abuchean. Hay gente que dice, hacemos un acto, pero por favor que no venga este personaje, tratándose de cultura, ¿no? Hay algo en relación al macrismo que el otro día comentábamos aquí con Ari Lijalad, por ejemplo con el tema del nombramiento de los jueces de la corte ahora, uno de ellos, Rosenkranz, tenía impugnaciones varios organismos de derechos humanos, sí, y sin embargo no fue tenida en cuenta la voz de los organismos de derechos humanos en esas cosas como en tantas otras, ¿no? Es como que el macrismo no reconoce palabra autorizada en las referencias clásicas de todos estos años de nuestros organismos de derechos humanos. Claro, porque es una forma de gobernar muy autoritaria, muy de imponer lo que piensan el grupo que dirige, porque no solamente el presidente, sino toda esa gente que lo rodea, no solamente sus funcionarios, sino otras personas de intereses económicos y, bueno, que han dirigido los grandes capitales del país, y con eso ellos dirigen y mandan como si fueran dueños de estancia. O sea, el resto tiene que, bueno, si protesta está desestabilizando la democracia o tiene malas intenciones. No, yo creo que hemos aprendido mucho, y el tema es que se nota tanto esta diferencia, porque hemos tenido en el gobierno anterior tanto apoyo, tanta consideración, tanta consulta, tanta reparación, que ahora esto es el polo opuesto, porque realmente es como que hay oídos sordos, y bueno, aparte de hacer cosas perjudiciales, porque los despidos y todos estos aumentos increíbles de los gastos básicos de un hogar, que parece que quieren llevarnos a que cocinemos, como decía yo y en otro medio, con carbón y que nos alumbremos con velas. Sí, es verdad, es verdad. Es parte de bueno, obviamente, ¿no?, la consecuencia de políticas que se están tomando en los últimos 6 meses. Te quería, vos sos una persona para mí luminosa, vos lo sabés, y yo siempre te escucho en situaciones, a ver, de todo tipo, ¿no? Cuando son para estar alegres, son para estar alegres, y también en situaciones críticas siempre, de alguna manera, me pones en eje en algunas cuestiones. Y la verdad que venimos muy golpeados últimamente, muchos de los oyentes también nos transmiten lo mismo, y tiene que ver con estas imágenes del caso López. ¿Cómo estás atravesando esto? ¿Cómo vivís esto? Porque vos recién mencionabas el tema de las políticas reparatorias, ¿no?, de los anteriores gobiernos de Cristina y de Néstor Kirchner, que hoy obviamente no están vigentes, sino que por el contrario no se les da cabida, digamos, a los pedidos o a las opiniones de los organismos de derechos humanos y a las políticas de derechos humanos. Y esto de alguna manera salpica algo de lo que ha ocurrido en todos estos años, ¿no? Estamos hablando del secretario de Obras Públicas, que fue prácticamente, que estuvo desde 2003 hasta la fecha. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás leyendo? Me interesa mucho lo que opinas al respecto. Bueno, realmente fue una noticia sorprendente, realmente escalofriante, porque toda la actitud de esta persona desquiciada, porque hacer esto en horas de la madrugada y así saltar la tapia, tirar bultos, y que después fueron dólares, todo se combinó misteriosamente también rápido, la policía cerquita, un señor que lo ve y lo denuncia, sospechando un asalto a las monjas. Es decir, todo esto es muy muy raro, muy oscuro, muy muy desagradable, y lo peor es que está afectando mucho las relaciones y los conceptos sobre el gobierno que estuvo anteriormente, al que desde que asumió este gobierno está desprestigiando, ¿no? Desde que asumió está diciendo la pesada herencia, cuando los que hemos vivido desde entonces, yo vivía en otra ciudad, en otro planeta. Entonces, esto justamente creo que hasta facilitó, lamentablemente, que se aprobaran estas, o sea, ustedes se dieran quórum y apoyo a estas últimas leyes de legalizar esas salidas de dólares irregulares al exterior, y bueno, casi es un premio, y muchas otras cosas con referencia a los jubilados, que realmente es un retroceso tremendo, y que sin embargo se acepta. Yo no sé si esto es una estrategia, si esto es una casualidad, o si esto realmente es un delincuente. Entonces, ante este desconocimiento y dudas, lo mejor que tenemos que exigir es que la justicia actúe rápidamente, que se investigue, que se sepa cómo vino la mano y por qué, y el dinero de dónde vino, y quiénes, si le dieron coimas, eran los que negociaron estas coimas, que son empresarios, justamente, que tienen nombre y apellido, ¿no es cierto? O sea, se destapa una olla bastante brava, que esperemos que la maneje la justicia, y no que la manejen de alguna manera o algunos medios o el propio gobierno, para encarrilarlo hacia otros sectores, siempre echar culpas al gobierno anterior. ¿Cómo Estela, se mantiene la convicción bajo el asedio, bajo los ataques permanentes, bajo los intentos de desacreditación? Te digo porque la experiencia de abuelas, como también de madres, tiene mucho que ver con esto, digo, ¿no? Han sido en muchos casos reconocidas por la sociedad, pero también hubo gobiernos que las persiguieron, hubo gobiernos que no las tuvieron en cuenta, y hubo gobiernos que deshonraron, digamos, el pañuelo, ¿no? Digo, ¿cómo se hace una circunstancia como esta, donde parece que viene un viento de frente indetenible, para no bajar los brazos, para no caer en la desazón? En referencia a la institución abuelas, hay una convicción total de que lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer. Lo hacemos con mucho respeto, con la verdad absoluta en la mano, con el criterio de encontrar a los nietos que nos faltan de una manera que no ofenda a nadie, que no moleste a nadie, y creyendo que la justicia es la que tiene, aunque es lentísima a veces, hacer las cosas por sí mismas y nosotros ser las proveedoras de toda la información para que la justicia actúe. O sea, somos buscadoras, abridoras de camino, pero con una convicción tan grande que estamos dejando la vida, aunque ya hayamos encontrado al nieto tan buscado o respuestas sobre el destino de nuestros hijos, seguir para buscar los que faltan. Y esto se lo estamos transmitiendo a la juventud. Y la juventud cree, y hay una gran movilización de juventud en nuestro país. Es increíble porque yo salgo mucho, voy a ciudades pequeñas, a municipios, donde el fervor está latente y realmente es el reaseguro de que no se va a poder cambiar la historia. Quieren cambiarla, quieren borrar, quieren banalizar, pero la historia no se puede borrar y esto va a seguir y iba a ser una lucha de no bajar los brazos. Por eso yo digo, y el consejo que doy es que cada uno esté siguiendo el curso de la historia donde más le guste, si es el teatro, si es la música, si es la literatura o si es el deporte o donde fuere, pero que el día que digamos, bueno, tenemos que estar juntos, juntemos todas las manos de los que pensamos lo mismo para defender la democracia. Estela, bueno, aprovecho para felicitarte por tu nuevo bisabuelazgo. Muchas gracias. Un beso grande ahí para toda la familia. ¿Cómo estás de salud? Lo último que te quiero preguntar, porque la verdad que el día que hicimos el programa en el Centro de la Cooperación... Sí, realmente. Estuvimos ahí hasta el último momento viendo qué pasaba y bueno, estaba media pachucha. Claro, porque el tema es que los años van pesando y uno cree que se levanta como para rendir lo que debe y resulta que el cuerpo acusa, ¿no?, los años y las dificultades que tenemos y sobre todo ciertas cuestiones que hay que cuidarlas. Entonces esas ñañas aparecen inusitadamente haciéndome quedar mal, porque yo si quiero algo y cuando prometo ir, quiero ir y cumplir, y a veces mi salud no me lo permite, o el consejo del médico y de mis propios hijos, ¿no? Por eso a veces me disculpo y trato de reparar de alguna manera esa ausencia, pero igual siéntanme presentes porque voy a seguir caminando mientras tenga todas las posibilidades físicas alcanzables para esta misión tan fuerte. Así que igual les agradezco tanto que me convoquen, que me tengan en cuenta y que la historia nuestra sea difundida por medio de ustedes los buenos periodistas. Gracias, Estela, muchas gracias. Te mando un beso enorme a vos, a Oscarita, a toda la gente allí de Abuelas, y también, bueno, un beso grande también a la nueva criaturita. Bueno, muchísimas gracias. Yo también les mando un abrazo a todos, ¿eh? Un beso grande a ti. Chao, hasta pronto. Hablábamos con Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Me pareció, creo que lo charlábamos en la producción antes de comenzar el programa, hay voces que iluminan, hay trayectorias luminosas, que han enfrentado cosas muy adversas, ¿no? Y en estos momentos que son adversos por muchos motivos, recurrir a su consejo, recurrir a su experiencia, recurrir a sus tenacidades, creo que nos sirven y nos sirven de mucho. Y queremos agradecer públicamente a Estela y a todas las abuelas, porque cada vez que estamos en alguna etapa, una encrucijada complicada, ellas aparecen con su sabiduría, aparecen con su templanza y aparecen también con sus buenos consejos, como toda abuela tiene que dar.